Radio San Vicente, 95.2. Martes 2 de octubre de 2012, sexta temporada, programa número 147. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas tardes, noches, queridos amigos, simpatizantes del Cinturón de Orión, este humilde programa de radio dedicado a la divulgación de la ciencia y de la astronomía como ciencia singular. Muy buenas, Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Manuel. Han pasado todo el verano, nos hemos saltado. Sí. Oye, tenemos más vacaciones que los estudiantes, ¿eh? No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Y lo de humilde, no. No sé para qué hiciste humilde. Porque somos muy humildes. Nosotros no traemos aquí a grandes estrellas Para divulgar la ciencia no hace falta tener grandes alardes. Nuestros oyentes tienen que tener predisposición a captar ciencia. Uh-huh. Y eso es muy difícil, te lo vuelvo a decir. Hay que tener las orejas abiertas. No, en el espíritu, las orejas se pueden estar tapadas. Bueno, tienen que ser los oídos, Julián, los oídos. No, al fin y bueno, al cabo, en nuestro caso sí. Estamos en un programa de radio. ¿Qué tal el verano? Muy bien. ¿Provechoso? Provechosísimo, hemos disfrutado, ha hecho frío, ha hecho calor, ha hecho de todo. ¿Alguna aventura? Hemos viajado. No, este año no he tenido así aventuras raras de esas que me puedo ahogar o morir. Porque ya me estoy haciendo, ya sabe usted que soy becario, pero me voy haciendo más inteligente por los años. Y ya lo de la sombría las he dejado, porque normalmente el demostrar que eres un hombre conlleva unos riesgos. Hay aventuras bonitas siempre. Sí, eso sí. Por ejemplo, perderte en un museo de ciencia. No, estuve por Escocia. Y allí hay naturaleza verde. Sí. Y estuve... la gente allí hace caminatas por las montañas y tal. Bueno, y aquí también. Sí, pero bueno, allí es que vas por cualquier sitio y no te imaginas que de repente aparecen 500 guiris. Digo, coño, ¿dónde está tanta gente aquí? Bueno, pues pasamos por unos bosques que yo le dije a mi hijo, digo, si sale ahora mismo algún tonto con una sábana en la cabeza... Oye, eso daba miedo, esos bosques, No estoy acostumbrado a estos bosques aquí en España, ¿eh? Ya. Muy interesante. Bueno, también estuviste en London, ¿no? No, en London no, ha sido en Escocia. Ah, no, London no ha sido. No, ha sido, yo busqué captura del monstruo del lago Ness. Nessie. Bueno. Sí, estaba allí, ¿eh? Estaba allí, esperándote. Sí, a mí a un millón más. Bueno. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a empezar ya este programa 147. Ay, perdona un momento. Estuve también en Edimburgo, tienen allí un planetario. Debe ser de los más antiguos del mundo, ¿eh? Ah, vale, ya me extrañaba a mí que no... Ya estaba tardando. No, había... Se me ha ido a la rama naturista, ¿no? Yo cada vez que naturalista, voy allí, iba, era de día y miraba al cielo porque a ver si veía estrellas. Y son iguales que aquí, ¿eh? Sí. Sí, se iluminan igual, ¿eh? Bueno, me alegra saberlo. Bueno, para este nuevo contacto con el programa de radio, en primer lugar saludar a toda la gente que nos ha ido siguiendo en estas seis temporadas, como a veces recordamos desde el año 2008, de finales de la temporada 2007-2008, desde mayo, hicimos cuatro programitas. O sea, no estábamos ni en crisis entonces, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en 2008, sí, yo creo que empezó un poquito allá por 2006, 2007 más bien, es cuando ya empezó ya a reconocerse que realmente la cosa... Perdón, no, don Manuel. Crisis económica, crisis de saber, bueno, yo creo que nunca ha habido crisis. Digo una cosa, antes de, perdón que la rectifique, ¿ha activado todas las cosas esas extrañas que tiene del chat y todo eso? Ah, correcto, a eso iba, a eso iba. No, no, ¿para qué tiene tanta tecnología, tantas cosas y luego no las activa? Pues ahí estamos entrando en Radio San Vicente. Si el becario tiene que estar encima de todo. RadioSanVicente.com, el programa se emite en directo todos los martes de 8 a 9 de la noche. Es el primer programa de la temporada. Es posible que vayamos un poco a salto de mata. Y bueno, como decía, tenemos un chat en RadioSanVicente.com. Al ser el programa en directo, se permite que cualquiera que entre el chat de 8 a 9 de la noche los martes pueda dirigirse a nosotros para exponer sus quejas, hacer sus comentarios, cualquier matización a nuestras palabras. Siempre será bienvenido. Con lo cual, pues bueno, ya estamos entrando sí, en el chat. Sí, solamente te falta ya abrirlo, meter las claves y todas esas cosas. Y recordaros también que tenemos Twitter desde la temporada pasada, es @cinturondorion, nos comemos la E porque no estaba disponible, cinturondorion. Y tenemos Facebook también, con poner en el buscador de Facebook Cinturón de Orión, Ciencia y Astronomía en Radio San Vicente, aparecerá nuestra página de simpatizantes, que ahí hay unos cuantos, unos cientos, y a través de Facebook pues también nos pueden hacer llegar cualquier tipo de recomendación, sugerencia, lo que quieran. Incluso si quieren que hablemos de sus proyectos, de sus ideas, nos los ponen en el Facebook, nos mandan un mensaje privado si no lo quieren hacer en público. Al correo también se pueden dirigir a orion@radiosanvicente.com y la página web que está dentro del dominio de Ciudad de las Estrellas es orion.ciudaddelasestrellas.org. Ahí tenemos el histórico de todos los programas desde el comienzo. También tenemos algún extra, como el Triángulo de Verano, que estuvimos haciendo un veranito con Loli Otero en su playita veraniega. Y, bueno, ¿qué más? El teléfono, el 966... Se los pueden descargar. Se pueden descargar también. Teléfono 966-388-000. Y me dejo algo, iVoox, la plataforma iVoox, donde nuestros amigos de Misterio de la Ciencia, muy amablemente, todas las semanas, cuelgan el programa. Y bueno, pues se puede compartir y se puede escuchar muy cómodamente desde cualquier ordenador, de cualquier dispositivo móvil, desde cualquier Android o iPhone, en fin, todo, BlackBerry, todo. O sea, es que nadie tiene excusa para no escuchar este programa de radio que ya se está alargando demasiado. No, aparte, porque hagamos una pequeña introducción, no pasa nada. Lo importante que fue de pasar la señal digital a la señal, digo, analógica a la digital, El abanico de posibilidades es inmenso, Sí. Porque la portabilidad, ¿no? La portabilidad de esto es algo, y solamente por los ceros y los unos, Es una historia, porque lo demás requería unos equipos impresionantes y no se podía hacer. Por supuesto que no sería posible este programa que ahora se escucha en directo, poderlo escuchar en diferido, si no fuera por nuestros técnicos de sonido que todas las semanas amablemente pierden su pequeño tiempo entre programa y programa para digitalizar el audio a un formato reconocible por todos nosotros y lo cuelgan en la página web en radiosanvicente.com. Bueno, venga, este es el primer programa de la nueva temporada. Tenemos que contar todos estos rollos a partir de los próximos programas, pues esperemos que no haga falta. Que las introducciones sean menos introductorias, ¿no? Sí, iremos directamente más al grano. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, de nuevo en galeras, castigado, sudando menos ya, sudando, Andrés López. En lo alto, el palo mayor ojo avizor, catalejo en mano. Y no dejando pasar ni una, ¿eh? Ni una. Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Biguri. Y Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Hombre, cuánto tiempo. Alabado sea, pues, Javier. Sí, sí, sí, capitán, mi capitán. Que sí. Vamos, sí, sí, estamos aquí en la nave de Orión. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy encantadísimo de poder empezar así de nuevo este curso con todos vosotros, con todos los oyentes, contigo Manuel, con Julián, bueno, en fin, toda esta gente estupenda que me dejéis aquí otro año más meter la pata en esta especie de columna o prisma que le ponemos también a la ciencia. Bueno, tengo Julián que está aquí temeroso de abrir una revista de astronomía que está empaquetadita. Ábrela, ábrela, no te cortes. Perdón, es que no quería hacer ruido ni nada. Yo, con las palabras que ha dicho aquí el amigo Javier, es que cuando empiezas un curso te rejuveneces, porque parece que cuando empiezas un curso estás más joven, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando te comprabas el estuche con tus lápices y tu todo. Y rotulaba las cosas, sí, ¿no? Sí, todo nuevecito, forraban los libros. Te lo forraba. Bueno, lo de forrar los libros, Dios mío, no me acordaba yo. ¿Qué odisea? De Sísifo. Sí, sí, qué odisea realmente. Pero bueno, la vuelta al cole, ya sabes que si hay restaurando, a mí me toca volver al cole unas 5 veces al año o así, porque es que estas cosas se juntan. No, porque siempre, claro, porque ya cuando uno sale de la enseñanza formal, cuando uno deja de tener la suerte de ser estudiante y ponerse en otros sitios, pues al final eso te lían para un curso. Hoy me pillé justo, sí. Llegando a Madrid para un curso de museografía, museología científica que hay en el Cosmocation Alcobendas. Luego tenemos una reunión de gente de los museos. Vengo de Bilbao de otra experiencia que fue divertidísima en el Amazings Bilbao, el Naucas, que se llama ahora, este blog cooperativo de ciencia, en el que hablamos de muchas cosas. Y fíjate, cuando hablábamos un poco de cómo empezar el arranque con estas cosas de la enseñanza, del curso y tal, me pasabas un enlace a una noticia que decía que la ciencia ficción estaba muy desaprovechada en la enseñanza, ¿no? Un estudio que habían hecho en la Universidad de Valencia sobre el tema. Uh-huh. Y me acuerdo, fíjate, las jornadas estas de Bilbao, yo creo que en Naucas, bueno, lo irán poniendo a través de la ITV, se podía ver por streaming, pero fíjate, viernes y sábado se congregaron allí más de 700 personas. Yo no sé cuánta gente lo estaría viendo además por internet, pero estamos hablando de un montón de gente joven además, para escuchar pues casi 40 charlas de los temas más variados de la ciencia, y una de ellas fue precisamente Sergio Palacios, que es profesor en la Universidad de Oviedo, es físico. Y él lleva pues nada menos que 9 años dando una asignatura que se llama Física en la ciencia ficción, fíjate. Sí, sí, sí. Que, o sea, que realmente usa las películas de ciencia ficción normalmente para explicar fenómenos de la física, muy a menudo explicando por qué no están bien, ¿no? Pero fíjate, el otro día habló en una charla apasionante pues de uno de los muy buenos ejemplos que la ciencia se puede explicar usando precisamente pues las películas de ficción. Él usó el ejemplo, por ejemplo, de ese momento tan especial en el que Jodie Foster vuela a través de un agujero de gusano en la película Contact. No sé si la habéis visto, ¿sí? ¿No? Esa película basada en una novela de Carl Sagan, que además Carl Sagan para hacer un viaje a las estrellas, un viaje a otro sitio, él sitúa a su protagonista yendo hasta Vega, ¿no? Para hacer un viaje de estos posibles, pues le preguntó a Kip Thorne, que es uno de los grandes físicos de este siglo, en estudiar la relatividad general y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y él dijo, mira, porque Carl Sagan pensaba meter a su protagonista en un agujero negro, pero no, cuando metes algo en un agujero negro, pues se estira como un macarrón y se rompe, ¿no? Y entonces dijo, no, usa un agujero de gusano. Ah, un poquito más ancho. Espacio, claro, en el espacio hay, sí, más o menos. el único problema es que los agujeros de gusano que hay, que se pueden generar, son cuánticos, son tan pequeñitos que no duran nada y encima se cierran antes de que la luz pase. Bueno, pero ahí desarrollaron un poquito esa especulación teórica y se plasmó bastante, incluso en la versión de Hollywood de la novela, que cambiaba un poco, pues se pasó bien, ¿no? Es decir, el valor de las películas aulas en general para enseñar muchas cosas, pues tiene, está bien pensado. Al fin y al cabo, tengamos en cuenta que vivimos en una sociedad audiovisual, de la misma forma que es absurdo que Internet no se convierta en una herramienta de trabajo y de discusión rápidamente en la enseñanza, como lo es el cine, la radio y tantas otras cosas. Fíjate, los podcasts, por ejemplo, del Cinturón de Orión pueden servir, deberían servir, pues para muchísimas clases. Hay mucho material, ¿no? Entrevistas que hacéis a expertos, lo que nos trae por aquí Antonio, lo que traes tú, yo qué sé. Este tipo de cosas yo creo que merece la pena explorarse. Y es cierto, da un poquito pena que a veces la complicación, posiblemente sin duda, la falta de apoyo y de dinero que tiene la enseñanza, pues haga que bueno, pues estas oportunidades, porque son verdaderamente oportunidades, se pierdan, ¿no? Fíjate qué mejor que explicar darwinismo o biología con alguna buena serie, por ejemplo, de las documentales que hay de Richard Attenborough o no sé, se me ocurre, ¿no? O incluso con películas de ficción, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para pensar que para enseñar la ciencia vale casi todo o debería valer casi todo. Dice que se hizo un sondeo a 35 profesores de formación del CAP, que hay 21 en activo, y se les preguntó sobre la ciencia ficción que conocen en formato cinematográfico, en series y literario, y parece que sí, que hay bastante conocimiento, pero que no lo usan, ¿no? No, fíjate, nosotros con, o sea, yo colaborando a veces con la Sociedad para la Ciencia y el Pensamiento Crítico, por ejemplo, para llevar a la escuela temas de estos como pues, algunos relacionados con los poderes paranormales o así, en las actividades que se proponen a los profesores, a menudo metemos siempre una película, ¿no? José Luis Cebolla, todo el equipo de profesores que trabajan en esto, suelen poner una propuesta de cine para hacer una especie de cineforum, para ver la película y comentarla, ¿no? Mm. Ver qué tiene de bueno, qué tiene de malo. Hay que tener en cuenta siempre que partimos, por ejemplo, en esto de la ciencia ficción, con un cine de Hollywood que se centra mucho más en el efecto especial que en la veracidad, ¿no? A mí siempre me da mucha pena. Yo, el ejemplo pues más claro y patético lo tenemos con Prometheus, ¿no? La última película de Ridley Scott, que sería un poco la precuela de Alien, ¿no? Y bueno, que es la excusa para poder sacar unas cuantas películas más que tengan éxito en Hollywood. Digo que es una pena porque con un poquito más de cuidado científico, pues se podría haber hecho, yo creo, que algo mucho más elegante, ¿no? Lo que pasa es que a veces se cede, pues eso, a la cosa que explota, al chico guapo y la chica más guapa, y ya sabes cómo es el cine, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, incluso ahí en esas cuestiones, para pillar incluso gazapos, fíjate, aquella película tan absurda que se llamaba El Núcleo, ¿no? Que se lanzaban ahí hacia el centro de la Tierra, y bueno, había otras que se metían dentro del Sol, ¿no? Bueno, uh-huh. Ese tipo de barbaridades y tal, pues se pueden analizar muy bien, y uno puede sacar cierta astronomía. Cierto conocimiento también de física y tal de estas cosas, o sea que realmente sí, el estudio este de la Universidad de Valencia lo que pone de manifiesto es que realmente, bueno, los profesores saben, y como todos nosotros, van al cine, viven en un mundo en el que hay muchas ofertas culturales, pero no se animan o no encuentran facilidad o no se puede fácilmente llevar esto a las clases. Y yo creo que eso es una cosa que deberíamos romper, porque ellos mismos valoran positivamente todo esto, pero luego pues no se parece como que hay que perder el tiempo, ¿no? Quizás en la educación tenemos un poco ese miedo siempre a que alguien pueda decir, oye, es que estáis perdiendo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Quizás pararse con los chavales, hablar de una cosa, dejar abiertas las discusiones, pues sirve de mucho más que seguir esa imagen clásica de, a ver, abrirme el libro por el capítulo 3, empieza a leer Fernández, ¿no? Que es un poco patético. Sí, dice, en general el profesorado duplica a los alumnos al mencionar referencias a libros. Los superan claramente en referencias cinematográficas y solo ligeramente en casos de series. O sea, un 38% de las respuestas dadas se refiere directamente a la mejora, la motivación y el interés de los alumnos por las asignaturas de ciencia. O sea, que de algún modo el profesor duplica a los alumnos en cuanto a referencia a libros, por ejemplo, que es algo que a los jóvenes les cuesta mucho coger entre manos. Pero en cambio, claro, no, cuando dice dice libros de referencia a libros de ciencia. De la edición, sí. Uh-huh. Claro. Pero fíjate que, sin embargo, cuando hablamos de... Si hubieran incorporado en este estudio, por ejemplo, menciono referencia a los videojuegos, pues fíjate, mira un ejemplo muy reciente, el efecto, el boom que ha tenido el Angry Birds en el espacio, ¿no? De la última versión esta, pues yo creo que no digo que van a salir de ahí varios físicos que estudien cosas como la relatividad general, ¿no? Pero bueno, ahí hay una física, ¿no? Y la gente se preguntaba, ¿y por qué las estrellas atraen de una forma o de otra a los bichos y todo este tipo de cosas? Sí, la no gravedad o la poca gravedad. Esa, la no gravedad y todo ese tipo de... Exacto, la inercia, ¿no? Eso, la inercia, eso, la inercia, hombre, claro. Pues fíjate, posiblemente tú intentas explicar esas cosas como la ley de la inercia en un entorno normal con la pizarra y poniendo las leyes de Newton y te harán mucho menos caso que si de repente dices, bueno, ¿habéis estado jugando al Angry Birds? Vamos a ponerlo en la pantalla. A ver, échate una partida. Y tú le pegas un empujón a este y se van ahí los dos, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado, no? Uh-huh. Y bueno, fíjate, de ahí posiblemente sale más física. O sea que yo creo que las herramientas están... y además, bueno, y me consta que se están usando. Es decir, hay muchos sitios y muchos, pues yo conozco muy buenos profesores... Universitarios. Que están usando. Universitarios. No, universitarios y también en secundaria, ¿eh? Uh-huh. Sí. Te voy a poner dos nombres propios de dos amigos, porque además también son gente que ha escrito libros míos. Por ejemplo, Carlos Chorda es un profesor, es biólogo, lleva ciencia en secundaria y bachillerato. Él escribió además un libro muy divertido que se llama Ciencia para Nicolás, que es una especie de libro intentando convencer a los chavales de por qué merece la pena aprender ciencia. Entonces, en vez de centrarse en las cosas, ¿no?, del principio Arquímedes, en no sé qué tal, pues va un poco a la razón de por qué nos interesan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Otro ejemplo es Eugenio Manuel Fernández Aguilar, gaditano, también profesor de secundaria y bachillerato, que montó casi con los alumnos una especie de taller sobre si era verdad que habíamos ido a la luna, ¿no? O sea, fíjate que esto es, yo creo que este tipo de cosas se pueden hacer y funcionan bastante bien, ¿no? Ya digo que a veces pues nos vence un poco la necesidad, evidentemente, de decir, oye, que nos quedamos muchas semanas con esta cosa tan divertida, pero hay que seguir el temario, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa referencia que has apuntado. Ciencia para Nicolás. Sí, oye, bueno, es un libro magnífico, salvo el prólogo que lo escribí yo. Vaya, hombre, ¿a qué se le ocurre? Entonces ya es extraordinario, claro. Pero... No, tampoco. Bueno, está bien que Javier escriba el prólogo. Sí, no, hombre, yo... Para más no me da, pero para un prólogo medio. No, la verdad es que es un libro redondo, está en formato electrónico también, bueno. Y que eso es otra cosa interesante. Es decir, fíjate, también ahí tenemos otra tarea pendiente, ¿no? De ir llegando realmente a los espacios digitales también en la enseñanza, ¿no? Tanto lío de los libros y todo esto. Pues fíjate. Querido maestro, permíteme que aproveche la introducción del libro que me dedicas para escribirte yo. Sé que no es habitual, pero este texto lo has hecho pensando en mí, y no al revés. O sea, que este libro es para mayores también, ¿no? Es un libro que nos hace un poquito reflexionar, pues fíjate, algo de lo que este estudio también de la Universidad de Valencia habla, ¿no? La forma en que nos acercamos a la ciencia, los conceptos, las imágenes que creamos en torno a estos temas, y el efecto tan importante en definitiva que tienen los mecanismos con los que nos han presentado la ciencia, ¿no? Si la ciencia nos la han presentado de forma amable, participativa, significativa y llamativa, pues nos va a parecer algo mucho más divertido que si ha sido una especie de cosa más gris, ¿no? Y bueno, pues ahí nos va, ¿no? Si tuviéramos ministros que les hubiera gustado más la ciencia, como en general la educación, pues igual teníamos algo mejor de lo que tenemos. Bueno, yo de la temporada pasada me quedé con aquello que decía Javier, que a veces no teníamos una sección seria, ¿eh? No, hoy nos hemos puesto un poco profundos, sí. Ya ves que he hecho los deberes este verano y prometo portarme bien. Es lo bueno de los campamentos de verano, ¿no? Que tienen tiempo para cosas serias. ¿Has tenido campamentos, Javier? ¿Sí? No, los mayores no tenemos campamentos, tenemos terapias. Joder, madre mía, cómo lo has puesto ya, ¿no? Ya. Tenemos nuestros campamentos a nuestra manera. Bueno, sí, eso es, congresos, sinergias, bueno, reuniones de planificación y todo este tipo de cosas, y planes estratégicos. Ya te has olvidado de la ruta, ¿ya dónde ha quedado? Porque fue en junio, fíjate, cuando os dejé, ¿verdad? Yo me estaba por ahí yendo por Colombia, pues fíjate, yo estoy ya deseoso que llegue el año que viene, o sea que, vamos, ¿para qué negarlo? Claro, para ir de campamento, octubre, ¿no? Es que este año terminamos antes y no pillamos la ruta. No, no, no. Claro, estaba ya de camino. El año pasado, ¿cuándo terminamos? A principios de junio, ¿no? Te marchaste en torno a... Me fui... No, no, bueno, es verdad. Este año me fui el día 18 o una cosa así. Sí, porque es que se va avanzando un poquito para acabar luego pues, a finales de julio. Si claro. No, la gente, los chavales también tienen ganas de tener su verano. Claro, con estar en sus sitios. Javier, muchas gracias. Como siempre, un placer. Oye, un placer y muchísimas gracias a vosotros por estar ahí dando el caño. Venga, hasta el próximo día. Un abrazo, hasta luego. Radio San Vicente, 95.2. Muy buenas, Ángel. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a Julián, que está por ahí. Me parece sí, que sí, sí, estoy aquí, don Ángel. Muy buenas. Y a los oyentes del programa, que se echaban falta, se echaban falta. Y bueno, y Andrés, que estaba como loco por escuchar tu sintonía, que le encanta. Pone en una cara, se le pone una sonrisa de oreja. Se sublima. Son recuerdos de la infancia, eso. Se sublima. ¿Tú has tenido también tu campamento veraniego, Ángel? Bueno, más o menos, más o menos. Un descansito veraniego, se puede decir. Bueno, ¿qué me decía mi madre? ¿Que te había visto en televisión hace unos pocos días? Bueno, es que con las cosas que pasan, ¿no? Estuve en un congreso en La Palma, en la isla de La Palma, sobre organizado por la Organización Internacional de Meteoros. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabes, siempre las televisiones pues quieren hacer preguntas de cosas por allí y tal. Y fue el caso que... Era en relación a una iniciativa que se está desarrollando en esa isla sobre el astroturismo. Y bueno, pues coincidió que una semana después se estaba celebrando, creo que en Gran Canaria, algo así como el Congreso Internacional del Turismo. Y bueno, debe ser que los de Televisión Española no tenían otra cosa con la que rellenar hablar del astroturismo. Astroturismo. Y sacaron ahí una pildorita de unas declaraciones mías. Bueno, una tontería como otra cualquiera, pero bueno, en fin. Oye, no hay nada como salir en la tele para que te llame todo el mundo, te inunden el Twitter y el móvil de mensajitos, Sí, pero el astroturismo en Tenerife está buenísimo, Sí, la gente... No, a ver, es una iniciativa muy interesante, fundamentalmente en estas islas, ¿no? En Tenerife y La Palma, por el tirón de los observatorios, ¿no? Sí, del Instituto de Astrofísica. No, porque yo gente que ha ido allí a Tenerife, que dan cena y luego también observación, y vienen encantados, Sí, sí, sí, está empezando ahí una emergente industria, ¿no?, en ese relacionada con ese aspecto, sí. Oye, a ver si tenemos algo cerca también, no sé, Almería, quizás. No, bueno, no, pero es que allí el Teide es muy alto, Sí, sí, pero bueno, hombre, yo creo que sitios oscuros hay en muchas partes, Y se puede, es algo que habría que explorar, sobre todo ahora que hay que buscarse la vida. Bueno. Eventos de este verano, hemos tenido cositas importantes, tuvimos un eclipse. Tuvimos un eclipse. ¿Puede ser? ¿Eclipse? Un eclipse. Bueno, yo recuerdo... Ah, perdón. Tuvimos como... Tuvimos el tránsito de Venus. El tránsito. Eso es. El verano. Bueno, sí. No lo sé. Y eclipse, bueno, sí, ha habido alguno, pero no ha sido visible de nuestro No era visible desde aquí, correcto. Claro, sí. ¿Qué es lo que más así se ha podido disfrutar de este verano? ¿Tú por qué es lo que has visto así...? Hombre, este verano, como siempre, pues ha habido una buena observación de Perseidas, sí, no ha estado mal, sí, que no hubo las lluvias de San Lorenzo, ¿no? No teníamos la luna en una fase muy... Sí, no estaba muy mal y bueno, pues hizo bastante buen tiempo en casi todas partes, ¿no? Uh-huh. En la península y bueno, se pudo observar bastante bien. Y luego, claro está, yo lo que siempre disfruto mucho con familia y amigos en verano es viendo la Vía Láctea de verano, ¿no? Que es cuando uno tiene más tiempo, las noches son... agradables por la temperatura y bien, se puede disfrutar de esa observación. Bueno, el tránsito nos queda como muy atrás ya. Pero el tránsito nos queda muy atrás, ya estamos pensando en otras cosas. Sí. Bueno, venga, ¿qué tenemos? ¿Hablamos de octubre? Hablamos de octubre. Venga, ¿qué tenemos en portada en este mes pues, de octubre? Tenemos destacado una constelación típicamente otoñal, como es la constelación de Acuario, en la que nuestros habituales colaboradores Marcelino Leo y Pedro Arranz pues, nos cuentan un poco... los detalles, por un lado, mitológicos de la historia de esta constelación y luego, por otro lado, la parte, pues los detalles astronómicos para poder observar los objetos que contiene. Uh-huh. Eso por un lado. Luego, pues también tenemos destacado dos artículos. Uno de ellos es una colaboración realizada por investigadores del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia y del Instituto de Física de Cantabria, que es una iniciativa muy interesante para poder llevar a los invidentes, a los ciegos, a las personas con problemas visuales, pues la astronomía, que parece una paradoja, ¿no? Una ciencia eminentemente visual, como pues personas que carecen del sentido de la visión pueden disfrutar de la astronomía, pues se puede hacer, ¿no? Uh-huh. En este caso, este grupo de investigadores han desarrollado un modelo en tridimensional de la Luna que uh-huh. estas personas invidentes pueden tocar, ¿no? Muy sobre bien. Todo orientado para las escuelas y la formación, ¿no? Y la sí. verdad es que es una iniciativa muy interesante que han llevado por no solo por España, sino por otros países del mundo y ha funcionado muy bien, ¿no? Bueno, creo que ya habíamos visto en alguna edición. Habíamos tocado este tema también relacionado a raíz del Año Internacional de la Astronomía, ¿no? Sí, sí, sí. Unos sí. programas de planetario adaptados también para personas con discapacidades visuales y cognitivas, pero en este caso, pues, es un, digamos, una especie de ampliación de este programa, ¿no? Que, bueno, hemos pensado que era bastante interesante hacerlo conocer a los lectores, ¿no? Se inscribe, además, dentro de las colaboraciones semestrales que la Sociedad Española de Astronomía, pues, hace con nosotros, con nuestra revista Astronomía. Bueno, también supongo que podremos encontrar ahí, bueno, encontramos bastante información acerca de nuestra pequeña aportación a esa gran misión al planeta rojo. Sí, claro, tenemos los detalles de la misión que está ahora mismo en boca de todo el mundo, el Curiosity, caminando allí por Marte, ¿no? Uh-huh. Con su antena de comunicaciones fabricada en España y su estación meteorológica fabricada en España también, que nos está dando, pues, interesantes observaciones, como que a veces se han llegado a registrar hasta 6 grados centígrados de temperatura en Marte. Eso es calor, ¿eh? Para Marte es calor. Sí, estábamos el otro día, un compañero y yo, sí. viendo un poco de nuestro sistema solar, qué planeta sería el que en algún momento de su año uh-huh. Tuviera unas condiciones, como mínimo, aunque la atmósfera sabemos que es impracticable, sí. pero que tuviera por lo menos una condición de temperatura aceptable. Sí, sí. Y la verdad es que Marte es el único que efectivamente... Sí, en Marte, en las zonas más bajas del planeta, en pleno verano, pues se puede llegar a casi los 20 grados. Se puede llegar casi, claro, la temperatura media creo que andaba en torno a menos 6 aproximadamente, sí, por sí, ahí sí. andaba. Uh-huh. Y eso quiere decir que habrá momentos que habrá una temperatura mayor y claro, las noches y en el invierno marciano... Sí, no, eso sería 90 bajo cero y más, en fin. Y más, claro, sí, claro. Sí. Bueno, y alguna de las secciones así que siempre nos traen un poco más, nos ponen un poquito más nostálgicos, no sé... Nostálgico. Bueno, nostálgico a lo mejor. O nos hablan un poco más de nuestra historia, de la historia de nuestro cielo más remota. Bueno, siempre suele haber sí. apuntes sobre mitología, quizá, ¿no? Sí, sí, sobre todo, como ya te digo, en el artículo destacado este de mitos y estrellas, sí. que es el destacado, ¿no? Sobre Aquarius, ¿no? Ese, pues, siempre hay un gran apartado muy extenso de mitología que gusta bastante a la gente, ¿no? Banco de pruebas lo tuvimos en el número doble que se hizo sí, por julio y agosto. Sí, Banco de pruebas estamos intentando sacarlo todos los meses. Gracias vale. a la inestimable colaboración de Jesús Sánchez de sí. Córdoba, pues eso nos está haciendo unas evaluaciones muy interesantes de material de uso común en la mayor parte para la mayor parte de los aficionados, ¿no? Y en el caso de la sección de este mes, pues lo que nos habla en esta ocasión es de toda la parafernalia que muchas veces tenemos que utilizar para hacer observaciones y fotografía astronómica, lo que con muy buen criterio Jesús llama la fontanería astronómica. Fontanería, bueno. Sí, sí, los tubos y adaptadores para poder colocar a los distintos telescopios para eso, colocar nuestras cámaras o demás para poder hacer fotografía planetaria o fotografía foco primario, en fin, todo este tipo de detalles, ¿no? El astrobricolaje, que es... astrobricolaje, sí, también se puede llamar así. Sí. Una asignatura casi fija, troncal, como se dice en la universidad, ¿no? Sí, sí. Cuando uno empieza, ¿no? Es troncal, sí. Cuando sí. si quieres hacer astrofotografía es fundamental, sí. Cuando uno empieza a sacarle el jugo a la astronomía instrumental, sí. Llega un momento que tiene que poner un coto, sobre todo al gasto, cuando es una afición. Sí, claro. Madre mía, sí, la cosa se dispara. Sí. Y entonces cuando empieza a agudizarse el ingenio, ¿no? Y aparece la búsqueda de astrobricolaje siempre, sí, siempre sale a relucir. Ángel, te voy a hacer una petición, a ver si para cuando tú consideres, uh-huh. estaría, o me gustaría a mí conocer particularmente cursos de astronomía online que se puedan encontrar. Sí. Es una, sí, es una petición. Hay gente que los hace. Ahora mismo es que no te puedo dar una referencia clara. Pero sí, sí, a ver los hilos, ¿eh? Bueno, bien. Hombre, pues es que sí. Te ha pillado aquí y te ha atracado. No, ¿eh? Es una, atracado, no, no, sí, a ver, sí. Es una sugerencia. Es una sugerencia, sí, que yo... Es para que se la tome nota. Pues sí, sí, si tiene lugar en la revista, aunque la revista siempre trata de hablar de... Se huye bastante de abundar mucho en las referencias a Internet, porque al fin y al cabo es una publicación en la que uno escribe, ¿no? Sí, sí, claro. Pero en fin, no podemos evitar cuál, por supuesto, el mundo actual y lo que, de hecho, en nuestra máxima apuesta de futuro que tenemos ahora mismo, pues a punto de poner en marcha, que es la edición en iPad de la revista, pues todo esto lo vamos a solucionar, por decirlo, bueno, de alguna manera, ¿no? Bien. Porque habrá, pues, multitud de interactividad con la facilidad que ofrece un formato como ese, ¿no? Por los enlaces, las imágenes de alta resolución, los vídeos. Estamos trabajando mucho en esto y tenemos mucha ilusión en este nuevo formato que estamos a punto de sacar. Ha habido problemas ajenos a nosotros para que se haya retrasado un poquillo, pero en cuanto lo tengamos listo le daremos la publicidad conveniente, claro. Bueno, problemas que... ajenos a vosotros, no Hablando claramente, ha sido cosa de Apple. Esto es lo que te iba a decir. Que todo... ¿Para qué vamos a negarlo? Repartamos, cuesta digamos, las faltas a quien la haya cometido, ¿no? Sí, sí, sí, no, esto, sí, bueno, en fin, a lo mejor me crucifican por esto, pero... No, hombre, no, que va, no. La no. cosa es, el problema no está en nosotros, ¿no? No, es un gran filtro, tiene un gran filtro Apple. Sí, claro. Sí, ahí, bueno, las cosas se las miran muchísimo. Sí. Antes de dar la aprobación, y bueno, pues eso es lo que ha retrasado todo bastante, pero bueno, bueno, parece que todo va por su camino. Bien, a la vista, ¿qué tenemos a la vista? A la vista, ¿te refieres previsto para el próximo número? Hombre, si quieres mencionar algo. O en la observación astronómica, porque la observación astronómica, bueno, siempre, ahora mismo, pues tenemos un Júpiter espléndido que ya empezamos a ver, sí, por la madrugada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, que está tremendo, parece un faro. Bueno, para el próximo número, pues tenemos orientado al observador un artículo muy interesante sobre los telescopios terrestres que se puedan utilizar para el cielo profundo. Por esto queremos decir los telescopios que suelen utilizar los aficionados a la ornitología o la observación de la naturaleza, que muchas veces piensas que no pueden servir para ver el cielo y no es cierto. Se les puede sacar mucho partido porque tienen mucha calidad óptica usualmente, ¿no? Ah, fenomenal. Y luego el otro artículo destacado, pues es uno hecho por un astrofísico ya colaborador nuestro, que José Antonio Caballero, sobre una iniciativa sobre todo suya que ha llevado a cabo, en el que mezcla de una manera muy peculiar pues la divulgación astronómica con el rock, la poesía y el videoarte, algo que desarrolló dentro del Año Internacional de la Astronomía, tuvo mucho éxito y ha seguido potenciándose, ¿no? Así que nos va a contar un poco su experiencia al respecto. Bueno, pues nada, estaremos... Sí, todo... esto sí que es auténticamente multidisciplinar. Bueno, bueno, está bien. Además, si incluye también arte, oye, siempre también es un aire fresco, ¿no? Claro, claro, sí. Incluir el arte en la ciencia y la astronomía. Sí, sí, eso lo hace muy bien últimamente nuestro colaborador Paco Bellido. Paco Bellido, ¿no? En la sección de La Cara Oculta. Sí. Está sacando unas perlitas muy bonitas y muy interesantes. Pues muy bien, Ángel, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Empezamos la temporada. Empezamos la temporada y con fuerza y con ganas. Con fuerza y con ganas, eso es. Siempre recordamos la página web de la revista, astronomía-e.com. Sí, gracias. Y bueno, como ya nos has dicho, dentro de poco también... Vamos a apostar fuerte, porque en estas épocas lo que hay que hacer es ir más para adelante que para atrás. Oye, que al final el papel va a ser un lujo, ¿eh? Tenerlo. Es más que probable, sí. Pero bueno, sí. Eso va a ser... Hay que adaptarse a la situación. ¿Y cómo pasaremos a nuestros hijos el iPad, no? Amigo, eso es una harina otro costal. Esa es la gran reticencia. Sí, porque... La durabilidad, ¿no? O la, no, porque la per, no, la per, en teoría, perdurancia. Mientras no se estropee el iPad, esto está ahí metido. Sí. Sí, bueno, hay que hacer copias y más copias, en fin. Sí. Bueno, ya hay veremos. Que ir de disco duro en disco duro y tío, porque me toco. Y bueno. Poco más o menos. Vale, vale. Ángel, muchas gracias. Un amigo. Muy bien, a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Descubre la auténtica cocina japonesa sin moverte de San Vicente. Sakura te ofrece los platos más tradicionales elaborados por expertos cocineros asiáticos. Saborea la carta a entrantes, ensaladas, sopas, variedad de carnes, pato, pollo, ternera, cerdo. Y no dejes de probar nuestros platos más típicos, maki, sashimi, sushi o teppanyaki. Además, hemos ampliado nuestra carta de platos con menús desde 5,95 euros. Sakura, 400 metros cuadrados divididos en 4 salones para eventos y reuniones. Y si lo prefieres, todavía puedes disfrutar del aire libre en nuestra gran terraza. Sakura, en la calle Cotolengo número 16. Realiza tus reservas en el 965-67-31-17. Aparcamiento gratuito. Radio San Vicente, 95.2. Green Sally up, green Sally down. Let's don't start, gotta tell the crowd. Green Sally up, green Sally down. Let's don't start, gotta tell the crowd. Green Sally up, green Sally down. Muy buenas, Antonio. Muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, amigo? Buenas, Julián. También buenas tardes, tengo usted, don Antonio. Yo sé que siempre hay que hacer la pelota al jefe, al becario, pues oye, aquí estamos. No. Se estará dando cuenta que ya lo tienen como parte de la familia, porque ya... Sí, no, si somos una familia aquí. Ya saludan y sin mirar quién hay en en el estudio, ya saludan a todo el mundo. Todo el mundo. Hombre, forman parte de la familia. Claro que sí, claro que sí. Llevamos ya 147 programas, ¿eh? O sea, ya es para que haya familiaridad. Unas cuantas horas juntos. Sí. Antonio, divulgador científico... No sé si miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica, todavía no. Bueno, bien, poco a poco. Antonio Pérez, nos estuviste durante la temporada pasada aportando información acerca de la Red Española de Divulgación de la Astronomía, que como bien explicaba Ángel en la publicación de la revista de Astronomía del mes pasado, desgraciadamente, por cuestiones presupuestarias, es un proyecto que se tuvo que cancelar. Pintaba muy bien, y yo digo que sigue pintando muy bien, porque la red va a seguir existiendo. Y bueno, Antonio ya no forma parte de esa red, ya no es porque él se haya salido, es porque directamente... Le han dicho, oye, no hay dinero. Han recortado los presupuestos, cosa que, como muchísimas cosas, a nosotros también nos cortaron ya hace un tiempo el presupuesto, ¿verdad, Julián? Aquí estamos recortando. Hombre, para la cerveza todavía tenemos... Está mirando, sí, creo que nos queda, está pidiendo por ahí en la puerta de la iglesia para... 2 euritos para la cerveza tendremos. En todo caso, Antonio no va a dejar de seguir colaborando en el Cinturón de Orión, porque además de un buen amigo, es un gran divulgador. Como muchos de los que estamos aquí, acabamos de empezar, todo hay que decirlo, no contamos con la solera y con la hechura que tienen amigos como Javier y muchos otros. Pero oye, Antonio, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Siempre, hay que hacer lo que se puede. Y además Antonio es un enamorado también de las nuevas tecnologías y oye, su esfuerzo merece la pena y también hay que recompensarlo en alguna ocasión. Pero sobre todo lo que más ilusión nos hizo durante la temporada pasada fue terminarla con esa aproximación que se iba realizando semana a semana, poquito a poco. ¿A qué velocidad? ¿Recuerdas a Antonio? Pues recuerdo 40.000 kilómetros por hora, del orden en la más última aproximación, pero llegó a ponerse como a 70 y pico mil kilómetros por hora. Velocidad de crucero, ¿no? Sí, así es. Hablamos del... ¿Y ningún guardia civil por allí para multar? De momento no, pero... Ya, todo llegará, ¿tú sabes? Sí, ¿sabes tú lo que se puede sacar? La cantidad de puntos y multas. Pierdes puntos, pero vamos, para varias generaciones, ¿no? Bueno, hablamos de... El rover es el Curiosity y la sonda es... ¿cómo es exactamente? Bueno, el rover es el Curiosity y la misión es la Mars Science Laboratory. Mars Science Laboratory, eso es. Laboratorio científico de Marte, ¿no? Sí. Eso es. Y el rover, que es el cochecito, que no es tan cochecito. Bueno, cochecito, entre comillas, que es un pedazo de coche. Que uno se piensa que es un coche, a lo mejor, del tamaño de una mesa. No es como el que tiene mis críos, ese teledirigido, es más grande. Que va. Estamos hablando del tamaño de un, así más o menos, para que os hagáis una idea, 3 metros de alto, 2 metros 70 de ancho y 3 metros de largo. O sea, hablamos de un coche del tamaño de un Mini Cooper. Mini Cooper, igual pues, un poquito más grande, entonces, más alto, sobre más todo. Alto, sí, más alto. Fíjate sí. Tú que la imagen que transmiten es que es como un cochecito de estos de teledirigido y nada más, con muchos cachivaches. Es más grande, pesa 990 kilos, era casi 1000 kilos. Bueno, una berlina pesa en torno a tonelada y media, pues... O sea que estamos hablando, has dicho, de 2 metros por... 2,70 metros de ancho, 3 metros de largo y 3 metros de alto. 3,70, sí, casi 4 metros. No, no, esto es un coche. ¿Cuánto tiene un coche? Normalmente una berlina, pues de 4 a 4 y medio metro de largo. Pues fíjate tú, claro, siempre vemos las fotos y no hay ninguna referencia. Claro, aquí hay que poner a un hombre al lado para ver cómo es de grande. Claro. Hay por ahí una foto circulando por la NASA de Pathfinder, que fue el primer rover, el Speedy y el Opportunity, que fueron los siguientes, y el Curiosity, todos en escala, con un hombre de pie. Y ahí se ve claramente que el Curiosity es muchísimo más grande que el Spirit y el Opportunity. Bueno, bien. Bueno, es una progresión. Ahora ya entiendo por qué lleva tantos cachivaches. Pues sí, puede llevarlo, debe llevarlo. Puede llevar, porque 3 metros ya puede. En un cajón de 3x3 y 2. Bueno, hemos acordado que para esta temporada, Antonio, vamos a centrar tu colaboración en irnos actualizando. Siempre y cuando Curiosity siga funcionando, que esperemos que sea por... Esperemos que dure varios años. Varios años, ya por los antecedentes que hay en otros. Nos vas a ir actualizando la información que vamos recibiendo. Más que nada porque Curiosity, además de ser un rover ya avanzado con bastante nueva tecnología, incluye tecnología española. ¿En qué se centra? Aunque ya lo hemos comentado en la temporada. Es como ha comentado Ángel hace unos minutos. Nos centramos sobre todo en la tecnología española, es una estación medioambiental, ¿sí? Mide velocidad y sentido de viento, humedad relativa, presión atmosférica, temperatura de aire y suelo, ¿sí? Y radiación ultravioleta. Ajá. Y bueno, eso está hecho en España, en colaboración con Instituto Meteorológico de Finlandia, uno de los sensores se calibró allí en Finlandia, y luego aparte la antena de alta ganancia que se hizo también en España. Vale, tenemos también que hay una de las grandes novedades de lo poquito que he estado pudiendo ver de Curiosity, o por lo menos de las más llamativas, es la gran calidad de sus imágenes, de las cámaras que lleva incorporada, ¿verdad? Sí, la verdad es que no hay precedentes. Las imágenes que estábamos acostumbrados a ver en más detalle eran de Spirit y Opportunity y eran comparables a las de un móvil de hace 4 o 5 años. Ahora mismo las imágenes que está mandando Curiosity son perfectamente comparables a una cámara de alta definición. Claro, eso te amplía mucho el horizonte. O sea que lleva muchos megapíxeles de esos, ¿no? Sí, sí, sí, son cámaras, pues eso, como las que podemos tener en nuestra casa. Sí, sí, son muy buenas imágenes. Eso está dando frutos también, ¿verdad? Sí, a nivel divulgativo y a nivel educacional se está creando unos materiales muy buenos y muy productivos. Oye, la noticia, ya entramos prácticamente ya, como bien dice Curiosity, ya no sé, nos abre la curiosidad, ¿no? La gran noticia estos días ha sido que, bueno, aparte de que se descubrió, se visualizó la semana pasada una piedra con forma piramidal, que no tiene nada de especial, nada más una piedra relativamente pequeña, lo que sí está llamando la atención es que se ha visto que hay cantos rodados. Sí, así es, la semana pasada, el 27 de septiembre, en el Sol 51, los días en Marte se llaman soles, ¿sí? En el Sol 51, anunciaron que Curiosity encontró rocas erosionadas por líquido, por agua. Bueno, ¿presumimos que agua o se puede decir que es agua? Yo creo que ya se puede decir que es agua. Yo creo que sí, porque las evidencias son clarísimas. Yo creo que ya podemos hablar de agua sin temor a equivocarnos. Y bueno, tener en cuenta el tamaño de las piedras y cómo están erosionadas, se llegó a la conclusión de que por ese lugar pasó un río hace pues miles de millones de años, tal vez. No se sabe con exactitud cuánto puede hacer, pero del orden de miles de millones de años, 1.000 millones de años, 1.500 millones de años, hubo un río con una profundidad que variaba o que puede variar entre los 10 centímetros y los 90 centímetros, y la velocidad de arrastre del agua era como de 90 centímetros por segundo. O sea, que era un caudal en movimiento. 90 centímetros por segundo, no sé, un río... aquí es que la provincia de Alicante no tenemos grandes ríos, pero... Bueno, no tenemos grandes ríos, pero ¿caudalosos? Más que río, yo lo definiría como riachuelo. Riachuelo. Sí, sí, sí. Vale. Hablar de río es tirar la piedra muy larga. Yo lo llamaría riachuelo. Y esos tenemos aquí, ¿eh? Sí, riachuelo, sí. Sí. 90 centímetros por segundo, no, ya yo no me hago la idea. ¿Un metro por segundo? Sí, bueno, que dejes más, o menos la velocidad de una persona caminando un poco más rápido. Bueno, pues eso entonces sí que tenemos. Es un buen fluido. Sí, entonces. Era un fluido, digamos, bastante veloz para lo que se esperaba. Bueno, y de la piedra esta que te comentaba yo, ¿ha habido algún avance? O sea, nada, ¿no? Simplemente pues curioso, que... ya le ha hecho los análisis, están en tierra, sí, los están analizando. Bien. Y pues no sé, las próximas semanas nos dirán qué es. Bueno. Se piensa que es basalto. Sí. Llama la atención su forma piramidal, más o menos unos 25 centímetros de alto y 40 centímetros de base. Uh-huh. O sea, tampoco es tan pequeña. Ah, yo pensaba que era más pequeña, fíjate. No. Tiene que pesar como unos 12, 13 kilos, tal vez. Ya. Dependiendo de la densidad. Uh-huh. Si es basalto, realmente pesará más, porque tiene mucho material pesado. Sí. Pero a mí, cuando la vi, lo primero que me llamó la atención es que fuese un meteorito, porque una piedra negra, tan erosionada, yeah, en ese lugar, me hizo pensar un meteorito. Sí, la ausencia de cráter indicaría que cayó en agua, pero claro, parece ser que es un basalto, lo cual indica que hubo actividad sísmica, actividad volcánica. Bueno, esta es la piedra que tú me habías comentado. La Majevic, ¿no? Matijevic, no. Sí, se le puso ese nombre en honor a un ingeniero de la NASA, sí. Jake Matijevic, que falleció. Matijevic. Uh-huh. Que falleció a los pocos días de que Curiosity llegase a Marte. Uh-huh. Y bueno, en su honor se le puso ese nombre. Oye, bueno. Perdón, una pregunta. Yo, para mí, la piedra esta, me lo considero una curiosidad. En el laboratorio este sobre Marte hablaba diferentes secciones, ¿no? Sí, sí. Sí, secciones de que gente que analice la roca, sí, gente, sí, sí, claro. Que analice esto, y luego otras cosas extrañas o esporias, ¿no? De estas que aparece una piedrecita y se entretienen en esto, porque claro, Marte no solamente la piedra esta, hay más cosas, ¿no? Sí, hombre. Pues eso yo creo que para la semana que viene podemos un poco hablar de rasgos más generales. Hemos ido ya a estas cosas en particular, pero... Sí, esto llama la atención porque, claro, ves una pirámide y dices, jo, aquí ya viene el marciano, un faraón que ha plantado aquí, es una piedra. No hay que olvidar que los tres primeros meses desde que Curiosity está en Marte, están en fase de comisión, están en fase de pruebas, ¿no? Claro. Entonces, estas rocas, que parecen un poco más exóticas, sí, se utilizan para poner a prueba los instrumentos, comprobar, claro, que funcionan, comprobar que las medidas que responden son correctas. Bien. Entonces, producción científica va a ser a partir de ahora cuando empiece a hacerse. Sí. Muy bien. Sí, porque también al principio las fotos eran más difusas y es porque llevaban las cámaras, estaban protegidas, ¿no? Llevaban algo que les protegían. Bueno, por eso, pero también porque en las primeras fotos los retrocohetes del aterrizaje levantaron un polvo inmenso. Sí, claro. Entonces había muchísimo polvo en suspensión. Se veían como muy con neblina, ¿no? Sí, sí, eso es debido al polvo que levantó el... Sí, pero dejarían a que se posara el polvo ese. Pero tardaría, pero no. Y luego pelarían el... Pero no era cuestión de horas, era cuestión de días. No, ya, bueno, pues... La atmósfera... Bueno, oye, ¿a qué velocidad se mueve el bicho este? Se puede mover, vamos. Pues se puede mover muy lento. Estamos hablando de que en el tiempo que lleva Curiosity en Marte se ha desplazado como unos 500 metros. ¿En tres meses? Bueno, 2 meses. Bueno, lo ha movido hace relativamente poco y lo ha movido un poco cada día. Bueno. Y bueno, más o menos 4 centímetros por segundo, más o menos. Muy bien. Sí, y lo vamos a convertir en kilómetros por hora porque nos estás haciendo hacer unos ejercicios matemáticos. 90 centímetros. Es más intuitivo ver 4 centímetros por segundo, que es más o menos un poco más rápido que una hormiga, que decirte 0,03 kilómetros por hora. Bueno, pues sí, eso también. Pásame, bueno, a metros. Vamos a dejarlo aquí, Antonio, si te parece. Hablamos en la próxima semana y ya vamos un poco también centrándonos acerca de dónde se encuentra Curiosity, qué tiene alrededor, qué es lo que puede encontrar y qué es lo que se anda buscando. ¿Te parece bien? Muy bien, me parece bien. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Radio San Vicente. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Juan José, ¿cómo se encuentra? Con esta sensación que hace tiempo se tenía. Ah, verdad. Sí. Que pasan las semanas. Sí, y sí. Al principio no lo echas de menos, pero... Lo he hecho, pero luego ya enfrenta al mono y... Sí, sí. No, oye, yo cuando he oído esta sintonía ya todo se está volviendo a equilibrarse. Se le van los piececillos. ¿El verano ha ido bien? Muy bien, muy bien. Bueno, eso es lo importante. Nos tienes que contar cosas, ya te preguntaremos, habrá tiempo, porque vemos que te estás haciendo un hacha en la observación solar, ¿no? Pues sí, está muy, muy bonito, interesante, y con este máximo que estamos viviendo, cada día cambia, ¿sabes? Cada hora. Bueno, o sea que tenemos ahí el telescopio ya preparado para fotografiar el sol. Exactamente. Bueno, yo me he alegrado mucho de ver fotos tuyas. Si alguien quiere poder verlas, con entrar en nuestro canal de Facebook, nuestra página, ahí Juanjo ha ido dejando alguna. No dejes de poner fotos a medida que vayas teniéndolas. No, es que un pequeño problema con el portátil me ha dejado sin poder sacar de momento. Bueno, y esta semana ya es la primera, ya empezamos, Julián, ya me puedes echar la bronca, empezamos ya yendo cortos de tiempo. No, vamos. Ah, sí, vale. ¿Verdad? Sí, vamos. Sí, llevamos. Yo me lo daba de contento. Algunas veces miro los segundos y pienso que son los minutos, ¿no? No es verdad. No, más que nada porque... Y yo decía, ¿por fin le vas a dar tiempo a Juanjo, aparte de saludar? Ahora llegan los compañeros también de Fuera de Series y queremos abandonar el estudio unos minutitos antes, que también ellos puedan tomar posesión. Sí, pero tomar posesión. Hablar de alguna constelación ya, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo quería preguntarte, Juanjo, de lo que hemos vivido, de este verano, lo más destacado para ti, ¿qué ha sido? Uy, me pillas, porque tengo una memoria de pez. Nosotros, hablando con Ángel, hemos quedado que lo más así llamativo ha sido la lluvia de estrellas. Sí. Porque este año no ha coincidido que no había una gran luna que nos molestara, ¿no? Una sí, gran... sí, no molestaba mucho la luna. La luz de la luna no molestaba este año. Mm. Y se han podido ver hasta, bastante entrada la noche, en torno a 40, 50 meteoros y no más. Uh-huh. Y luego hablaban también de la luna azul, famosa esa. Sí, la famosa luna azul, esa. Sí, pero no es nada del otro mundo. No es nada. Es un nombre que le dan por una luna rara, que se produce dos lunas nuevas... pero ya en el mismo mes, y eso está raro, como un perro verde, entonces le dicen la luna del perro verde. Ya, o sea, es que se ha coincidido que en un mismo mes no por, había no dos lunas no porque cambie llenas. De color, sino simplemente para el mismo... Exactamente, el mismo mes la luna llena. Pero eso ocurrirá cada X tiempo, porque tenemos meses de 31 días, y las fases lunares duran 28, pues en algún momento coincidirán, ¿no? En un mismo exactamente. Mes. Claro. Son muy, muy raras, pero... Bueno, no, imposible. No tiene nada que ver con el fin del mundo maya, nada, ¿no? Nada. Ya hoy me han hablado que si acaba este año el mundo, digo, sí. Tú tranquilo, que sí. Pásame, transfíreme toda la cuenta, que ya esto está muy mal. Ya, total, ¿para qué quieres el dinero si no te sirve para nada? Bueno, y de aquí a Navidad, ¿hay algo que podamos ya ir pensando en que...? Pensando, pues, digamos... El 8 de octubre puede haber la Dracónida. Lluvia de estrellas, la Dracónida, el 8 de octubre. Sí, que en 2011 hubo una explosión, máxima actividad de unas 600 por hora. Sí, sí, sí. El 13 de noviembre, un eclipse total del Sol, pero para el Pacífico Sur. Vaya, bueno. No, este año en eclipse no tenemos ni uno. No, ya al principio de año ya lo vimos, sí. El 18 de noviembre, las Leónidas. Las Leónidas, 18 de noviembre, bien. El 13 de diciembre, las Gemínidas. El 13 de diciembre, las Geminidas, bien, más o menos las fechas que son, sí. Perdona, dime. No, son que suelen ser sus fechas, ¿no? Habituales, más sí, o menos, sí, sí. Que son... suelen más o menos centradas. Sí, eso es. El 21 de diciembre, que empezará el invierno, la estación más corta del año. ¿Este va a ser la estación más corta, invierno o otoño? No, es que siempre es la más corta del año, dura 89 días, 88 días. ¿El invierno? Sí, pues cuando el Tierra está más cerca del Sol y cuando va más rápido. Ajá, sí, eso es un fenómeno que la gente tampoco entiende, porque hace más frío cuando más cerca estamos del sol. Bueno, también hay que pensar en la inclinación. Aquel de la que tierra. Se lo pregunte quiere decir que no estuvo atento cuando el profesor de física se lo explicó. Bueno, ya lo explicaremos. No, nosotros lo explicaremos porque tenemos paciencia, pero normalmente el profesor es lo que te explica. Oye, y si no lo entiendes este programa, escúchanos al programa siguiente. Exactamente. Y si quieres que lo repitamos, nos escribes. Que tiene, nos escribe y contestamos. Eso es. Porque Juanjo está dispuesto, si le dejan tiempo, de contestar a esas preguntas. Exactamente. Bueno, Juanjo, muchas gracias por retomar la temporada con nosotros. Gracias a vosotros por tomarme otra vez. Nada, ya sabes que tienes el contratillo ese que tenemos ahí a media, lo tienes renovado, sí. ¿Vale? Sí, las próximas dos temporadas. Sí, porque en la época que estamos no te creas que es fácil decir eso, ¿eh? Para nosotros no hay crisis, que lo sepas. Bueno, Juanjo, muchas gracias, amigo. Gracias a vosotros. Vale, buenas tardes. Bueno, vamos a dejar a un par de minutitos, minuto y medio, para que lleguen los compañeros de Fuera de Series. Unos compañeros por lo que tampoco hay crisis, para Fuera de Series no hay crisis. Hay que disfrutar de las series de televisión, igual que nosotros disfrutamos de la ciencia, de la astronomía. Y oye, el saber no ocupa lugar, y siempre que podamos venir, tengamos dos piernas, el ánimo y nos abran las puertas de Radio San Vicente, aquí estaremos. Muchas gracias, hasta la semana que viene.